Buenas tardes a todos y a todas. Bien, nosotros hemos considerado también importante compartir esta experiencia que ya lleva un ratito, que en ese intercambio, en esos encuentros, nos llevó también a plantearnos una forma muy real de brindar la solidaridad con nuestros hermanos de Cherán. Y queremos platicarles un poco de nuestra experiencia. Nosotros, mujeres y hombres del campo y de la ciudad, organizaciones indígenas, populares, campesinas, trabajadores y trabajadoras sexuales, pescadores universitarios, jóvenes y estudiantes, medios libres, alternativos o comunitarios, transportistas, vendedores ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos, quienes conformamos esta red de resistencias autónomas anticapitalistas contra el mal gobierno y el mercado, a favor de la vida, la madre tierra y en defensa de los bienes naturales, compartiendo la construcción de las autonomías y la lucha por una vida digna, deseamos expresar nuestra palabra en este encuentro nacional autónomo anticapitalista. Somos una red integrada por 16 organizaciones. Acción Directa Autogestiva de Puebla, la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales del Distrito Federal, el Colectivo de Arquitectura del Distrito Federal, la Asociación Un Salto de Vida del Estado de Jalisco, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez del Distrito Federal, el Comité Estudiantil Metropolitano del Distrito Federal, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota de Guerrero, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Puebla, Tlaxcala, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, UNOPI, del Distrito Federal y Tamaulipas, Frente de Pueblos de la Náhuatl, Tláhuac, del Distrito Federal, Jóvenes en Resistencia Alternativa del Distrito Federal, Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrático Independiente de Chiapas, Radio Ñondá, La Palabra del Agua de Guerrero, y la Unión Popular José María Morelos y Pavón del Estado de México. Hemos decidido resistir y también luchar contra la lógica del dominio y del dinero. Muchos pueblos indios con su sabiduría ancestral, muchas comunidades, barrios, colectividades, organizaciones y personas dignas, ya no creemos en las mentiras del bienestar y el desarrollo que ofrece el poder destruyéndonos. No creemos en la vida y el trabajo que ofrecen desde arriba. No creemos en la guerra y la muerte que han lanzado por todo el país y por el mundo. No creemos en sus formas corruptas de hacer política. No creemos en la farsa electoral que nos están vendiendo. Creemos en la necesidad de hacer visible otra manera de hacer política. Otra manera de trabajar y de organizarse autónomamente, porque pensamos que es posible que construyamos entre todas y todos un nuevo tejido social en el que no reproduzcamos los vicios de quienes intentan mantenernos sometidos. Las diferentes luchas por la vida que compartimos en esta red son otra forma de vivir basada en la necesidad urgente de generar y fortalecer nuevas formas de relacionarnos, solidarias, fuera del dominio del capital. Por ello, en la red de resistencias autónomas anticapitalistas, después de un proceso de casi 3 años de encuentros, reuniones, intercambios, coincidencias, de discusión, reflexión, de generar confianza mutua entre todas y todos, el 19 de febrero del 2012 decidimos constituirnos como red bajo el siguiente carácter, principios y objetivos. La red tiene un carácter anticapitalista, en lucha contra el sistema y su conjunto, articulándonos para construir alternativas al capitalismo, libre e independiente del Estado y su sistema de partidos políticos y agrupaciones políticas electorales. La base de relación entre nuestras organizaciones es el respeto mutuo, el diálogo y la escucha. Se honra la palabra como base de la confianza, la reciprocidad, la fraternidad, la coherencia, la comprensión y la tolerancia deben ser valores indispensables para la lucha conjunta. Aspiramos a generar, construir y constituir las bases de una forma de hacer política distinta, basada en una ética y moral alternativas, ancladas en la congruencia, la colectividad y el apoyo y solidaridad mutuas. Valoramos la necesidad de tomar decisiones por consenso y no a través de la votación. Vemos necesario construir la unidad de la diversidad de las y los explotados del sistema capitalista, respetando los marcos de autonomía de cada una de nuestras organizaciones o espacios de lucha, reconociendo tiempos, formas y pensamientos diversos y heterogéneos. Partimos de lo que nos une y no de lo que nos divide, reconociendo que no se pueden forzar definiciones políticas y estratégicas, además de que no es necesario que exista homogeneidad, admitiendo a la vez que no tenemos que estar de acuerdo en todo para poder generar coordinación, cooperación, trabajo conjunto y articulación. La diversidad y la diferencia no necesariamente significan conflicto. Es por ello que nuestro proceso de articulación parte del reconocimiento de dicha diversidad como una riqueza, potencia y posibilidad. Los objetivos de la red son frenar el despojo, enfrentar la represión y luchar contra el mal gobierno y el dominio empresarial y del mercado, luchar contra la explotación económica y laboral de las y los trabajadores, luchar contra la discriminación y desprecio de indígenas, jóvenes, mujeres, migrantes, gays, lesbianas, transgénero, personas con VIH, SIDA, trabajadoras y trabajadores sexuales y otros sectores sociales. Fortalecer nuestros procesos locales, nuestras luchas y organizaciones. Construir conjuntamente proyectos alternativos de educación, comercio, cultura, comunicación, salud, entre muchos otros. Promover la organización regional, nacional e incluso global, solidario con las luchas afines y con un carácter internacionalista. Impulsar la articulación para conocernos en un progresivo intercambio de saberes, experiencias y solidaridades y apoyos mutuos. Impulsar un proceso para conocer y discutir nuestros horizontes de lucha y cambio social y articularlos entre sí. Por ello, convocamos y participamos en este encuentro para compartir nuestras experiencias de lucha, resistencias y procesos autonómicos de las diferentes organizaciones que integramos la red. Y tal vez se preguntarán por qué realizar un encuentro. ¿Por qué lo llamamos de resistencia autónomo y anticapitalista? Se preguntarán por qué en Cherán. La respuesta, decimos, no la tenemos nosotros y nosotras. La respuesta la hemos construido y la hemos venido construyendo durante estos días de trabajo en este encuentro, a pesar de que algunos y algunas no pudieron venir por alguna u otra razón. Quisiéramos enmarcar en esta mesa por qué somos una red. Ya explicaban los compañeros algunas cosas importantes, pero también nos parece importante enmarcar que en esta red hay diversas organizaciones con diversos procesos, y una de ellas son los compañeros de Radio Yondá, La Voz de Villa Radio, en el caso de los medios libres y comunitarios. En la defensa de la tierra y el territorio, la experiencia de la SECOP, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla y Tlaxcala, del Frente de Pueblos de Tlagua, de la OCDI, DI de Chiapas, la Seguridad Comunitaria y la Procuración de Justicia, la Policía Comunitaria, En salud, los compañeros de Brigada Callejera, con toda su experiencia que nos han compartido durante estos días en este encuentro. Educación y la cultura, la Unión Popular José María Morelos y Pavón, el Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, Acción Directa Autogestiva de Puebla, la construcción de proyectos de autogestión, nuestros compañeros de JRA, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, enmarcado en este proceso de su tortillería autónoma, la Tienda Popular de la Resistencia, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y su lucha y resistencia en contra de las altas tarifas de luz. La gestión del autoempleo, el sector del comercio y transporte, la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, en la construcción de una vivienda digna, el colectivo de arquitectos y los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, la red de resistencias autónomas anticapitalistas, saluda al municipio autónomo de Cherán y sepan, compañeros y compañeras, que no están solos, que queremos caminar con ustedes y con todos los que participan en este encuentro. ¡Viva las resistencias autónomas anticapitalistas! ¡Viva el pueblo digno y rebelde de Cherán! ¡Viva las comunidades en resistencia! ¡Viva el encuentro de resistencias autónomas anticapitalistas! Muchas gracias.